Grupo Escalante. Con cariño, La Lola. Impecables tus mentiras y el papel de niña buena que intentas hacer. Si supieran que me llamas a escondidas, porque tú ya te aburriste de él. Dices que lo dejarás, que ya no lo amas y que piensas solo en mí. Piensas solo en mí. Pero conmigo ya no juegas. Voy a permitirme ser feliz. No quiero que me llames cuando logres tú. Yo no seré tu amante, no me queda bien. Peligro por la madrugada, piel con piel. Y aunque muera por dentro, no, te seguiré. Para que lo goce toda la gente linda de Paraná, Entre Ríos. Esto es tu Lola. Pa' gozar. Ya no puedo ilusionarme, perdón, pero ya no creo en tus promesas. Ya no creo en tus promesas. Cuando vienes te vas y aquí me dejas. Me haces perder la cabeza. Dices que lo dejarás, que ya no lo amas y que piensas solo en mí. Piensas solo en mí. Pero conmigo ya no juegas. Voy a permitirme ser feliz. No quiero que me llames cuando lo creas tú. Yo no seré tu amante, no me queda bien. Peligro por la madrugada, piel con piel. Y aunque muera por dentro, no, te seguiré. No quiero que me llames cuando lo creas tú. Yo no seré tu amante, no me queda bien. Peligro por la madrugada, piel con piel. Y aunque muera por dentro, no, te seguiré.